Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. José Barros es el autor de La Piragua, una seguramente de las canciones más conocidas de la música popular colombiana. Barros nació en 1915 en el Banco Magdalena. Cuando presentamos hace ya unos cuantos meses atrás la canción La Piragua, conversamos algo de José Barros y conversamos algo a propósito del origen de esa canción. Pero hoy no vamos a escuchar La Piragua, vamos a escuchar Navidad Negra. Pero quería contarles algo al respecto de José Barros. Él fue parte de una generación destacada de músicos del Caribe colombiano cuyas creaciones se convirtieron en algo así como parte del imaginario nacional colombiano. Hasta los años 50 del siglo XX, la música colombiana era fundamentalmente aquella que provenía del bambuco, más de la parte andina. Pero durante la segunda parte del siglo XX, la música popular colombiana pasó a ser aquella que tenía que ver con otros ritmos que estaban en el Caribe: el porro, la cumbia y luego el vallenato. Ahí, dentro de esos autores y compositores, estaba, por supuesto, José Barros, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Antonio María Peñalosa, Luis Carlos Meyer, que encontraron en la música de sus lugares de origen algo que les permitió proyectar su creatividad y de esa forma dejar marcada su obra con nombres propios. Y en el caso de José Barros hay algo muy interesante. No fue solo un compositor de música popular colombiana, como les decía, cumbia, porro, vallenato o algún bambuco, sino que también su firma estuvo en tangos, boleros, en danzas, danzones, rancheras, en valses y pasillos. Algo de música colombiana, pero también música internacional, por ejemplo, el tango. Cuentan que a mediados de los años 30 había llegado a Medellín y ahí había tomado contacto con la radio, que era el medio fundamental para que los músicos, los compositores, los cantantes fueran reconocidos por el gran público. Cabe decir que los tangos y los boleros en esa época copaban buena parte de lo que era la programación radial de las radios que transmitían por esas épocas en algunos de los países de Latinoamérica. Y por ahí habían aparecido ya algunos negocios de grandes sellos, en este caso sellos discográficos, como por ejemplo eran la Columbia o la RCA Víctor. Barros comenzó a recorrer parte de Latinoamérica y estuvo por Ecuador, por Chile, por Brasil, por Argentina, algunos países de Sudamérica y por Perú, y vuelve a Bogotá, donde comenzaba a ser la música costeña, la música del Caribe colombiano, la que iba ganando adeptos. Uno de los grandes éxitos de Barros, que fue Gallo Tuerto, del año 1945, le permitió trabajar durante los años que venían con varias de las más importantes casas discográficas, dentro de las que estaban la Odeón de Argentina, Discos Fuentes, Discos Tropical, Discos Ondina o el propio sello que él había fundado, Jobar, todos estos últimos de Colombia. De esa manera creció un catálogo extenso en el que se destacan algunas canciones como Ají Picante, La Llorona Loca, La Momposina o esta que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Navidad Negra. En este pequeño recorrido que les he contado, hemos visto cómo también las grandes casas discográficas tienen una enorme incidencia en la conformación de lo que son los gustos populares, más allá, claro, de los propios gustos populares y de cómo estos también tienen una incidencia en aquello que las propias casas discográficas promueven o venden. Acá uno de los mayores compositores de la música popular colombiana, José Barros, nos va a interpretar junto a su grupo Los Trovadores de Barú esto que es Navidad Negra. La playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares y con rayitos de luna van glaciendo los cantares. El pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra. ¡Anda! Se queja, suenan los tambores, la gaita se queja, suenan los tambores, en la noche buena de los pescadores, en la noche buena de los pescadores, en toda la ranchería se ven bonitos altares, donde millos y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra. ¡Ay! Las canoas formando una fila, bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga su canción sencilla, mientras canta el boga su canción sencilla. En toda la ranchería se ven bonitos altares, donde millos y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra, del pescador de mi tierra. Mundos diferentes. Ale Sar presenta su cuarto disco, Imagino Que, producido por Lucy Patané. El músico presenta su cuarto disco de canciones propias, esta vez bajo la producción de Lucy Patané, como les contaba, que es guitarrista, compositora y productora, y de la cual hablaremos en otros programas de Mundos Diferentes. Con una notoria madurez en sus composiciones y sonido, Ale Sar pone sobre la mesa sus experiencias personales y se propone dejar atrás los miedos. Imagino Que reflexiona sobre el camino y el deseo de abrir nuevas perspectivas, imaginar nuevos mundos para pensarse a través de experiencias particulares que involucran relaciones amorosas, historias de desamor, duelos o la naturaleza. Cuenta con la participación de Noelia Cincunás, Carola Zelaski, Javier Mareco, Maca Monamú, Pedro Bulgakov y Lucy Patané, quien además, como les decía anteriormente, es la productora del disco. El arte de tapa a cargo de Ezequiel Márcico está inspirado en la frenología, que fue una teoría que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. Contándoles un poco sobre Alessar, él nació en Buenos Aires en 1986, se dedicó desde la infancia a la creación de su propio repertorio a través de la composición de su voz, el piano y la guitarra. En sus 4 discos editados, amalgama géneros como el folk, el rock y el pop en historias personales que conectan con varias temáticas universales. Con el teclado, con el instrumento principal, compone e interpreta canciones sobre amores y desamores, sobre la existencia y la naturaleza, cuestiones sociales y distintas eventualidades, entre otros monólogos internos. Finalmente, gracias a querida Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este aporte muy importante para la calidad de la música y por seguir enlazando mundos desde la sensibilidad. Lo escucharemos entonces a Alessar desde su disco Imagino que, del 2022, su tema Brilla sobre el río. El agua está ahora brilla sobre el río. El agua está ahora brilla sobre el río. Los peces desvían su recorrido para estar bajo el sol. El agua está ahora brilla sobre el río. El agua está ahora brilla sobre el río. Los peces desvían su recorrido. Los peces desvían su recorrido para estar bajo el sol. Corriente fría los atraviesa, colores y sonidos se esparcerán en las profundidades de aguas quietas, movimientos dorados y diferentes.